conferencia La pintura hoy, ¿qué es, de dónde viene y a dónde va? Mañana viernes, Juan Gil Segovia ofrecerá la conferencia La pintura hoy, ¿qué es, de dónde viene y a dónde va? La ponencia girará en torno a tres ejes fundamentales. En primer lugar, los eventos pictóricos más importantes que se han realizado en nuestra ciudad en estos últimos 30 años, desde la Bienal de Arévalo a la Feria de Arte Contemporáneo, pasando por Panorama Pictórico siglo XX, siglo XXI. Continuando por la exposición Pintura a Pintura en concreto y la pintura de la segunda mitad del siglo XX en general. Para terminar, abordará la situación actual de la pintura y su relación con otros lenguajes como la fotografía, el vídeo o la instalación, así como la aparición de términos como pintura expandida o el paso del graffiti al arte urbano. Juan Gil Segovia, Ávila, 1983, es licenciado en Bellas Artes, 2006, por la Universidad de Salamanca y, desde 2003, realiza asiduamente exposiciones individuales y colectivas, principalmente en España, pero también en Bélgica, Portugal y Francia. Ha recibido varios premios, entre los que destacan el certamen Arte Joven de la Junta de Castilla y León en 2005, 2008 y 2009, en las categorías de fotografía, pintura y escultura, respectivamente, y la mención especial del jurado en el Premio Caja España de Escultura 2009. Actualmente compagina la práctica artística con la docencia. Es profesor de Educación Plástica y Visual en Educación Secundaria Obligatoria y profesor asociado de Educación Artística en la Universidad de Salamanca. Es el comisario, junto con Clarisabel Arribas Cerezo, tanto de la octava Feria de Arte Contemporáneo de Arévalo como de las exposiciones colectivas Interdisciplinaridad y Pintura, Pintura. La cita es mañana viernes a las 8:30 en el Salón de Actos del Museo, con entrada libre hasta completar el aforo. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com